Me gusta cuando tú me besas más y más. Quisiera que tú y yo hagamos el amor. Me gusta cuando tú te acercas más y más. Quiero besar tu piel hasta el amanecer. Yo quiero hacerte el amor toda la noche, amándonos. Tan solo dame una señal en esta noche. Te juro más, te voy a enamorar. Yo quiero hacerte el amor bajo la luna, solos tú y yo. Tan solo dame una señal en esta noche. Te juro más, te voy a enamorar. Quiero descubrir el perfume de tu piel. Pídeme una estrella y te la bajaré. Por un beso tuyo hasta el cielo yo iré. Por siempre yo te voy a amar. No puedo olvidar aquella primera vez. Con una mirada de ti me enamoré. Fue como una flecha directo al corazón. Por siempre yo te voy a amar. Yo quiero hacerte el amor toda la noche, amándonos. Tan solo dame una señal en esta noche. Cuando tú me besas más y más. Quisiera que tú y yo hagamos el amor.